Temperatura 21 grados. Alberto Fernández se reunirá hoy con el Papa. Al llegar a Roma, junto a su comitiva, el presidente resaltó la figura de Francisco. Significa mucho para mí, es un líder moral, es el líder de la Iglesia Católica a la que yo pertenezco, ¿no? Y para mí es también un reencuentro con la Iglesia, él lo sabe, se lo he dicho muchas veces. Volvió la paritaria nacional docente. El ministro del área y los representantes de diferentes gremios de la educación se reunieron en el Palacio Pizurno. Al finalizar, Nicolás Trotta analizó el encuentro. Fue una reunión muy positiva donde pudimos empezar a transitar no solo el desafío de cara al inicio del próximo ciclo lectivo, sino también le hemos manifestado a las distintas organizaciones sindicales nuestro compromiso, nuestro desafío de poder empezar a construir un gran acuerdo educativo. En el mismo sentido se manifestó el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos, Sergio Romero. Hoy fue un día de mucha felicidad para los que estamos dentro del sistema educativo, porque hemos recuperado un ámbito de negociación que habíamos perdido en la gestión anterior. Esto nos da chances de empezar a transitar una mejora del sistema educativo. La AFIP presentó el plan de moratoria fiscal para pymes. La titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, detalló los alcances del beneficio. Los beneficios son mayores para aquellas empresas que ingresen más tempranamente a la moratoria. Se va a estar implementada en la página web para ingresar a partir del 17 de febrero y hay 3 meses que llegan hasta el 30 de abril para poder adherir a esta moratoria. Permite refinanciar hasta 120 cuotas o hasta 10 años deuda impositiva. Los peritajes sobre la ropa de los rugbyers dieron positivo. Se trata de los estudios que se realizaron para saber si las manchas eran de sangre humana. Ahora podrán comparar las muestras para saber si pertenece a sangre de Fernando Báez Sosa. Los familiares de los detenidos concretaron su primera visita al penal de Dolores. Al salir del lugar, Marcial Thompson, padre de Máximo, aseguró que se trató de una tragedia. Yo lo lamento mucho, en serio estoy... No quiero abrir los ojos. Sí. No, igual estaba alcoholizado, pero no lo justifico para nada. Por ahí fue una pelea, pero no se acuerda de cosas. Es lo primero que hablamos. No, que está lamentable, que lo lamenta muchísimo y se pone a llorar. Es una pelea, o no fue una pelea, o no sé, no sé. Otro de los que habló fue el padre de Juan Pedro Guarino, quien esto decía al salir del penal. Está muy bien, gracias. Mirá, que se haga justicia, háganle caso que están haciendo las cosas bien. Están bien, es lamentable, pero por eso el Papa de Fernando le mandamos saludos. Fernando Burlando reiteró que los rugbyers estaban conscientes de lo que hacían la noche que mataron a Fernando. Fue al referirse a los dichos de Marcial Thompson, quien aseguró que su hijo estaba alcoholizado. Está prácticamente descartada esa moción, ¿eh? La moción del alcohol o de la posible, el posible estado de alteración morbosa de las facultades o de inconsciencia. Solamente ver los videos uno se da cuenta a simple vista es que no hay gente inconsciente. También habló la novia de Lucas Pertossi. Karen contó cómo se encuentra el joven y aseguró que todos son chicos de bien. Se siente muy arrepentido, está muy mal, porque la verdad que es una tragedia lo que pasó. Él es mi novio y lamentablemente me toca el lugar de acompañarlo porque es mi familia, igual que a la familia de todos los chicos, yo los conozco y no son así como los describen, son chicos de bien, todos estudian y trabajan, no hay tiempo para meterse en problemas. Hoy paran los guardavidas en Pinamar. En diálogo con la 750, Fernando Spinach, secretario adjunto de la Asociación de los Trabajadores de ese rubro, detalló los motivos de la protesta. Y la verdad es que desde septiembre que estamos intentando tener una negociación salarial, incluso para que sea dada antes de la temporada de verano y después durante desde el comienzo de la temporada del 15 de noviembre, con innumerable cantidad de audiencias ante el Ministerio de Trabajo y luego el dictado de una conciliación obligatoria que ya culminó. Patria grande. Siguen las protestas en Chile. Un manifestante murió y 2 permanecen internados en grave estado. La víctima fatal fue atropellada por un colectivo durante las concentraciones contra el gobierno de Sebastián Piñera. De afuera. Sigue parado en Roma el crucero por un posible caso de coronavirus con 35 argentinos a bordo. La decisión fue tomada ante los síntomas que presentó un matrimonio chino que permanece aislado en el hospital de la embarcación. Así lo destacó la embajadora María Lucía Dogherty de Sánchez en diálogo con la 750. Estos análisis en ningún momento se estableció que realmente, que concretamente se trataba de un caso de emergencia y bueno, y se está viendo a ver si realmente puede haber sido un gran susto y no ser una emergencia. En tanto, ya son 213 los muertos en China. Además, casi 9.400 personas están afectadas por el virus en el gigante asiático y Estados Unidos confirmó el primer caso. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud decretó la emergencia internacional. Se registraron varias explosiones cerca de la frontera con Gaza en Israel. Tres proyectiles fueron disparados, de los cuales dos lograron ser interceptados luego de que sonaran las sirenas antimisiles. La Confederación de Entidades Argentino-Árabes repudió el llamado Acuerdo del Siglo. Así lo detalló el secretario de Prensa y Comunicación de FERAB Argentina, Adam Hussein. No es más que una propuesta de Washington y Tel Aviv, o sea, de Estados Unidos y de Israel, pretendiendo soslayar totalmente la causa palestina y liquidarla completamente. Pelota. Alexis McAllister no jugará más en Boca. El volante pasará al Brighton de la Premier League inglesa ante lo esperado, cuando finalice el torneo preolímpico de Colombia. Lucas Fusineri aclaró que Pablo Pérez está en consideración. El DT de Independiente aclaró que el mediocampista será tenido en cuenta a pesar de la intención de la dirigencia del club de rescindirle el contrato. El sub-23 cerró la primera fase del preolímpico con una goleada. El equipo de Batista se impuso por 4-1 ante Venezuela. Con Messi como titular, Barcelona también goleó al Leganés. Fue por 5-0 con dos tantos de la Pulga. Con este resultado, los catalanes lograron el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. Vélez y Aldosivi empataron 1-1. Fue en el comienzo de la fecha 18 de la Superliga. Hoy habrá otro partido entre Huracán y Gimnasia a partir de las 21:10. Para este viernes, en Buenos Aires, se espera buen tiempo con una mínima de 17 y una máxima de 31 grados. En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, humedad 53%, temperatura 21 grados. Alejandra Arce. Federico Martín. A medianoche. Panorama de noticias. 7:50. Una señal. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. AM750. Una señal. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque, te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés crédito? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar. La venganza será terrible. Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de Acra Casencelo. Sonido: Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de San Luis, en la sala Hugo del Carril, con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Es por acá. No menos desaforada será la ovación que tributaremos al artista antes llamado Gillespie. Muchas gracias. Es por allá. Bien. Vamos, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa. ¿Qué ganas tengo? No sé si es el mejor momento y el mejor lugar para decirlo. Sí, sí. Pues no importa. Pero ¿qué ganas tengo de hacer un viaje en crucero? Ah, oh, es el sueño de mi vida. La vuelta al mundo. Eso. Ah, la vuelta al mundo. No, porque lo que me dijeron que tiene el crucero es que usted se aburre y se arrepiente. ¿Por qué? El sentimiento más frecuente en un crucero es el arrepentimiento. Usted va a dar la vuelta al mundo, llega a Montevideo y ya se aburrió. No, señor. Pero ¿cuánto montó? Son cruceros, estuve viendo documentales, maravillosos. Tienen 3 cuadras de largo. ¿Quién? El crucero. 10 pisos de alto. Sí. Prácticamente tienen calles con semáforos, con delivery. ¿Para qué bueno, me voy a ir? Sí, bueno. No sabe el tránsito que hay, no se puede andar arriba del crucero. Pasan no. ambulancias. Bien, y aquí lo que pasa es que uno no se sabe comportar en un crucero. Es que si uno nunca fue la primera vez. Claro, ¿cómo sabe lo que hay que hacer? Es así. Entonces, nos ha proporcionado la radio, sabiendo de su vocación marinera, una especie de código acerca de la conducta que usted debe observar durante un viaje en crucero. Los errores que usted puede cometer, etc. El primer error que uno comete a veces es el de llevar artículos prohibidos. ¡Epa! ¿Cómo qué? Ese es el... está por zarpar. ¡Ah! ¡Es la bocina! Sí. Ya está saliendo, ¿eh? Bien. Hay artículos prohibidos en el crucero. Por ejemplo, usted no puede subir bebidas alcohólicas. ¿Por qué? ¿Por qué no, señor? Pero si arriba vende. Sí, arriba. Ahí está. Bueno, señor. El asunto. Acá arriba, yo le voy a explicar, sí, disculpe que le ponga la mano en el hombro. No, no hay ningún problema. Tengo suerte. Pero acá arriba vendemos de todo. Entonces, sí, lo que vendemos nosotros... Sí, sí, nosotros, sí. No le dejamos que usted lo suba. Bueno, ¿Quiere qué bebida alcohólica quiere? A mí me gusta muchísimo el vodka de primer nivel, por ejemplo, de Rusia. ¿Cuánto vale una copita de vodka? Una copita de vodka, sí, sí, está alrededor de $750. ¿Cómo va a salir $750? Yo me compré 6 botellas por $100. Acá están, el pack. Bueno, las tienen que tirar al agua, señor. Bueno. Tampoco se permite subir objetos que generen calor. No me pregunte por qué. Objetos que generen calor. Por ejemplo, una plancha para la ropa. ¿Cómo? No, no. Yo siempre llevo. Cuando voy alrededor del mundo voy a andar arrugado. Es peligrosísimo andar con ¿Cómo es peligrosísimo? No, no. ¿Y con qué plancha la pilcha? ¿Le puedo explicar? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy el capitán. Ah, encantado. Ah, sí. ¿Y dónde estaba usted? ¿No está manejando? Estaba en el volante. No, ahora pero que... ¿Cómo maneja? Volante? El que maneja es el piloto. Sí, pero y tiene un timón, señor. Bueno, estaba en el timón y dado que el barco arrancó, ya puedo estar libre. Respecto de la plancha, capitán, ¿qué tal? Si la plancha la deja enchufada, la plancha genera calor, puede ser un incendio. Chau. Chau, ¿qué? Chau. No sé, no era... Me tengo que volver a la... No, no, señor, por favor. Chau. Dice, no, usted no puede subir ni plancha para ropa... Incienso o velas. Sí, sí, atendido. Gente que quiere hacer un daño. No, un daño no. Lleva velas. Sí. No puede. Si yo me entrego a Poseidón, sí, por ejemplo, de Dios del Mar, sí, sí. Le prendo una vela. Están prohibidas las velas, lamentablemente. Sí. Bueno, pero ¿y cómo usted manifiesta su devoción? Con una linterna. No la manifiesta. Una linterna. Tampoco artículos deportivos. No puede llevar como. Un bate de béisbol, sí. Un monopatín no puede llevar. No. ¿Qué? O sea, porque usted lleva el monopatín, sí. Empieza a andar por la cubierta, mismo bicicleta tampoco. ¿Por qué? ¿Cómo va a llevar una bicicleta en un crucero, señor? Y pero cuando llega a destino, anda en bicicleta. Yo soy una vieja esa que me siento ahí en la cubierta. La cubierta. Sí, sí. Y a cada rato pasa usted. Sí, con el monopatín. Voy a un crucero para no aguantar a los que andan en bicicleta por la vereda alrededor de la manzana. Sí, sí. Bueno, y aparece usted, no. Tampoco puede llevar objetos cortantes o punzantes, como cuchillos, tijeras, excepto las de higiene personal. Sí, bueno, yo le puedo decir una cosa con todo respeto. Yo llevo una tijera porque me crecen mucho los pelos en las orejas y en la nariz. ¿Los pelos de qué, perdón? En las orejas y en la nariz. Ah, la nariz. Sí, sí. Entonces necesito recortarme habitualmente. No, pero hay una máquina, vio que hay un sacapelo. ¿Vende máquinas? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tiene máquinas para recortarme los pelos de, digamos, la nariz? Sí. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí. No, está la, ¿qué es el sacapelo? Sí. El doctor sacapelo, sí. Claro. Que tiene la forma o medianamente el diámetro de la fosa. Sí. Del cual, de la cual usted va a extraer el folículo piloso. Sí. No, sí, ¿qué sí. folículo piloso? Voy a cortármelo. Sí, sí. Si, no, pero esto si le arranca. No, esto le arranca. Un pelo de la nariz es la cosa más dolorosa del mundo. Sí, no, señor. Pero veo que es como un encendedor eléctrico. Usted aprieta un botón. Sí. Se encienden los pelos de la nariz. No, sí. Usted le pone un poquito de querosén. No, bueno, señor. Y después le mete el encendedor y arden todos los pelos. No, usted se lo mete en... Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Acabo de entrar. Están hablando de... El sacapelo. No, puede entrar, puede entrar. Bueno, no, el no, sacapelo. Bueno. Usted se lo mete allí donde se quiera sacar pelo. Sí. Y hace un juego de tirabuzón no que diga. Engancha todos los pelos y ay, arranca. Qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor. Y no corre el riesgo que se le vaya para dentro de la nariz. No. Porque muchas veces... Sí, bueno. Yo leí, en fin... Yo soy una persona muy curioso. Ah, qué curiosa. Bien. Ah, curiosa. Sí. Y entonces leí que mucha gente se pone algo en la nariz por hacer una gracia. Sí. Por sí. ejemplo, tiene un sobrino sí. o un hijo y pequeño. Sí. Y dice, mira, hijo mío, me voy a introducir una bolita en la nariz para causarte gracia. Sí. Entonces se mete la bolita en la nariz, el niño no se ríe. No, y no. Y el padre dice, bueno, me la voy a sacar, hijo mío. Sí, sí. Y no se la puede sacar. Bueno, señor, y no se le va la bolita para adentro. Para... Y después la nariz... tiene que ir al médico. Sí, sí. Y claro. Cada vez que dice que no, le sí. suena como piedritas en cerro. Sí. La bolita. Es de lo peor que hay tener una bolita sí. en el interior del cráneo. No, no, es que hay que tener muchísimo cuidado con lo que es la nariz, también los oídos. Sí. Dado que son cavernas, túneles, cavernáculos, sí. que comunican todo. Está entonces, todo conectado. Si está usted, todo conectado. Por ejemplo, sí, si usted se mete algo, pongamos por caso... En la nariz. En la nariz. Sí. ¿Se la saca por la oreja? Tranquilamente. Sí. Va, tranquilamente no. Es no. Una manera de decir. Sí, claro. Pero es posible lograrlo. Ah, mire usted. No sabía que ahí. Entonces que está todo. Es que adentro hueco. Son como tuberías. Todo tuberías. Bueno, pero no me interrumpo porque estoy leyendo las cosas que usted no puede. Del crucero. Bueno, a ver. No, bueno, en el crucero. Secador de pelo sí está permitido en cambio. Sí, sí. ¿Y para qué quiero? ¿Cómo? ¿Para qué quiero? Si tiene que haber en el baño. Perdón. ¿Por qué no pone si secador? Perdón, les digo una cosa como capitán del barco. ¿Qué tal? Todas las noches hay fiestas de gala. Sí. Esta noche mismo es la fiesta del dorado. ¿Del dorado del pez o del color? Del color dorado, señor. Mañana la fiesta tropical, pasado la fiesta política. ¿Política? Mira que todo el mundo le puede robar a todo el mundo. Bueno, otro error que uno puede cometer es creer que todo está incluido y es gratis. Sí, claro. Sí. Y no, señor. Lamentablemente. Pero a mí me lo vendieron, discúlpeme, el paquete que yo adquirí. Sí, aquí está. Decía, no, señor, el paquete del viaje. Le pido por favor, yo vengo de vacaciones. Se está burlando. Estamos atendiendo. No, le digo. El paquete que adquirí decía All Inclusive. Sí. Oh, no, con mayúscula o minúscula. No importa. Que es un perfume. No, señor. Se entiende que está todo incluido menos las bebidas. Se entiende si usted sabe inglés, señor. No, sí. Acá dice, cuando reserves tu viaje en crucero, deberás informarte de los servicios que pagas. Sí. Además de la comida y el acceso a diferentes instalaciones, podrás pagar suplementos como pack de bebidas alcohólicas y algunas excursiones. Claro. Pero todo lo demás, restaurantes especiales, tarjetas telefónicas, wifi, propinas. Claro, la propina no está pagada antes. Bueno, pero ¿y el wifi? No se haga chancho rengo, señor. No, el wifi. El spa puede pagarse a través de la cuenta. El spa. ¿Cómo va a haber spa en un crucero? Sí, hay spa, señor, por supuesto, porque yo vengo a hacerme de todo. Sí, sí, les quiero comentar. Hay muchas señoras mayores que vienen al crucero con la intención de hacer tratamiento de belleza. Y tenemos el spa donde hacemos el recubrimiento de barro. Sí. ¿Es la mascarilla? Todo el cuerpo cubierto de barro. No me digas. Sí, sí. Y otras cosas que hacen muy bien. Pero, por ejemplo, ¿cuál? Porque hasta ahora no hay ninguna, no he hecho ninguna. Tenemos el recubrimiento de barro, también recubrimiento de arena. Pero para hacerme milanesa, voy a Mar de Ajó, señor. No ven a la vuelta al mundo. Para barro salgo de mi casa. No, sí, señor. Ahora, dígame, ¿por qué me están cobrando la mirada desde la cubierta? ¿Cómo la mirada? Claro, yo quiero mirar el horizonte. Ah, sí, bueno. Y uno no puede. Para pasear a la cubierta panorámica, usted tiene que pagar $18. Pero ¿cómo puede ser, señor? ¿Cómo puede ser? Decía, ¿qué? $18. Sí, sí, entendí. El pasaje comprende vista interior del crucero. Pero yo quiero ver el mar. No, pero eso es la vista. Usted puede mirar para adentro todo lo que quiera. Sí. Ahora, cuando se da vuelta para mirar de afuera, ahí. Bueno, pero $18. Sí, sí. Eso me lo tendrían que haber aclarado, porque decía, ya le dije, all inclusive. Sí, sí. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo estoy de luna de miel. Bueno, le puedo leer, acá tengo la lista de todo lo que está incluido. Sí, bueno, ya all igual estamos en alta mar. All inclusive. Sí. Uso de escaleras, totalmente libre. Bueno, puede usarlas todas las veces que quieras. Sí, no importa, no quiero subir escaleras. De repente quiere subir 50 veces una escalera, la puede subir. Está bien. Hay gente que se la pasa aprovechando, que veo como la gente abusa. Sí. Y aprovechando que es gratis, parece mentira, ¿eh? Sí. Suben, bajan. Bueno. Y yo digo, ya se les va a acabar. No. Uso de ropa de cama durante la estadía. Usted puede meterse en la cama y tiene una sábana. Yo duermo desnudo, señor. No, señor, la ropa de cama son las sábanas. Ah, todas las sábanas, claro. No los calzones. Sí, mejor que me ponga. La ropa de cama no se la cobramos, pero la tiene que traer usted, su ropa interior. ¿Cómo le vamos a dar un calzoncillo? Dice el inclusive, señor. No, ¿qué bueno. Es eso? Estoy de luna de miel, ya le dije, estoy desnudo todo el día, imagínese. ¿Los baños, capitán? Los baños son de uso normal y natural. Bueno, sí. ¿Qué significa? Todas las veces que necesite usted ir al baño, nadie le va a cobrar. Sí, pero eso nada. Eso también en mi casa. Por más, ¿no?, que use el baño de forma extra. ¿Pero qué es lo especial? Discúlpeme, porque yo doy la vuelta al mundo en un crucero. Sí. No puedo mirar para afuera. No. Porque tengo que pagar $18. Sí. Me pero imagino. Quiero ir a nadar a la piscina. ¿Hay piscina de juego y piscina de natación o es todo...? Acá dice all inclusive. Sí. Pero menos la piscina. Contacto total con agua. Sí. En lavatorios privados. Bueno, y canillas. Pero no la piscina. La piscina es que, digamos, está... hay que pagar. Sí, sí. ¿Cuánto sale la piscina? Bueno, son... está la parte honda. Sí, sí. Son $100. ¿Pero cómo fue? La parte bajita, $20. Sí. Y está todo amontonado en la parte bajita. Bueno, mira, la verdad me parece un abuso. Sí, pero estamos en el medio... Señor? Bueno, estamos en el medio del mar. Es un crucero, señor. Sí. Si no nos abusamos de usted, tenemos a nuestra merced en el medio del mar, ¿qué clase de gil se cree que es? Bueno, está bien, señor, me parece una locura. Bueno, no trate de tirarse a nadar. Claro, desde arriba. Desde arriba. No digo en alta mar, no soy estúpido. No. Pero muchas veces cuando el crucero ancla cerca de la costa, una costa... yo he visto en tropical, en Puerto Madryn. Claro, en Puerto Madryn, en tropical. Digo tropical, donde por ejemplo usted llega el crucero y señoritas a medio vestir en Hawái, por ejemplo. Sí. Nosotros atracamos en Hawái y se tiran las hawaianas. Yo he visto muchas películas. Sí, pero a saludarlo a usted. Sí, sí. Con unas canoas, qué sé yo. Bueno, no se tire. No, pero está prohibido desde la cubierta. No, el barco está prohibido. Bueno, pero podemos descender para visitar el lugar. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tenemos para visitar? 2 meses. ¿Cómo 2 meses? Sí. Es una... Mientras tanto, nosotros tenemos otro crucero armado que sale de Hawái, da la vuelta al mundo y vuelve. Ah, bueno. Y vuelve para qué, a buscarlo a usted. Sí, pero yo no puedo esperar en Hawái. Y bueno, es así, el crucero está armado, todo es una cadena. Sí, aquí, bueno, está en el contrato que el crucero cuenta con 4 botes salvavidas para los 3.200 pasajeros bueno, y que pueden ser usados mediante... También son arancelados, lamentablemente. ¿Cómo arancelados? Sí, señor, eso le quiero explicar. En caso de naufragio, usted puede subir a los botes salvavidas, pero son $35. ¿Pero qué, más barato que la pileta? Sí. Y por la molestia del naufragio. Bueno, sí, pero de todos modos, es raro. Cuidado, fumar en las zonas no permitidas. ¿Cuáles son las zonas no permitidas? Todas. Hay una parte en la terraza que se permite fumar. Sí, está prohibido fumar en el camarote. Sí. ¿Qué hay ¿Usted tiene detector de humo? Sí, un tipo que está escondido adentro del ropero. Sí. Y cuando usted se pone a fumar, humo. No. Y lo botonea. Debe haber un sistema automático que para evitar incendios se permite fumar en solo ciertos lugares. Dice en el balcón se puede fumar también. Sí, sí. Cuidado, una cosa, una cosa peligrosa es dejar abierto el ojo de buey. ¿Por qué? La ventana del camarote. Sí, sí. Sobre todo si hay oleaje. Claro, porque se lo puede llevar una ola. Sí. Pero ¿cómo le? Pero estamos altos, ¿ve? Las olas pegan a qué altura. A veces pegan. Sí, sí. A veces porque... Usted se despereza en calzoncillo, discúlpeme, pero usted lo dijo. Sí, sí. Se despereza en calzoncillo creyendo incluso que nadie lo ve. Sí. Del otro lado. ¿Y quién lo va a ver? Hay alguna gente se pasea desnuda delante del ojo de buey y por ahí pasa otro barco. Sí, sí, sí. Y lo miran y le hacen así. Bueno, claro. Bueno, pero viene una ola y se lo chupa. Sí, sí, sí. Me refiero a usted. Sí, sí, señor. Pero ¿cómo va a llegar la ola? Y además la ola lo arrastra, lo saca por el ojo de buey hacia el mar. Sí, sí, bueno, así son las olas. Qué barbaridad. Señor. Es peligrosísimo. ¿Hay artistas contratados? Sí, sí, señor. Sí, hay artistas contratados. ¿Qué artistas? No hay. Aquí tenemos. ¿Cómo que no? Porque... Sí, tenemos artistas, tenemos... Acá tengo la nómina. ¿Esta noche? Sí. Show brasileño. Con... Grupo Natiñas. ¿Natiñas? Que de la leche brasilera, la natiña. Sí, señor. Bueno. ¿Y qué tocan? Bueno, tocan canciones brasileñas. Bueno, todas esas cosas. Ah, muy bien. Hay, hacemos, ¿cómo se llama eso que van uno detrás del otro? Trencito. El tren brasilero. El carnaval carioca. Sí. Y después hay uno que es la locomotora. Sí. Otro que es el furgón de cola. Sí. Y después se cierra. Y hace la ronda. Se hace la ronda brasilera. Bueno, sí. Y así pasamos horas. Bueno. Mañana 19:30, si quiere ver la programación, está la actuación del mago Mystery. Ah, Mystery, que es un mago. Sí. Bueno, es un mago. ¿Qué hace desaparecer? ¿Por qué tiene que hacer desaparecer? Y sí, un mago tiene que desaparecer cosas. Bueno, no, este no. ¿Las este hace aparecer? Tampoco. ¿Y qué hace? Bueno, serrucha. ¿Pero qué es serrucha? Serrucha, sí, a secas. Bueno, pero eso es un carpintero, no es un mago, señor. Bueno, antiguamente serruchaba una partener. Sí, tenía una secretaria bellísima. Sí, bellísima. Él la serruchaba en dos, sí. Y después hacía un pase, qué sé yo, y aparecía la tipa entera otra vez. ¿Cómo lo hacía? Ah, no lo sé, no, nunca lo quiso decir. Elga se llamaba, una ¿cómo? Alemana. Elga. ¿Elga? Una alemana. Ah, mire usted. Es hermosa. Y después tuvo un día que le salió mal. Sí. Y desde entonces, ya se lucha, si no más, todo lo aplaudimos y nada más. Señor. Sí. ¿Y Elga? No, cuando la quiso armar, no. Ah. Dice, cuidado porque no descuide la tarjeta de a bordo. Perdón, ¿qué es la tarjeta de a bordo? Sí, una tarjeta identificatoria que tiene... Si no lo sabe usted, que es el del barco, pero lo sé yo como pasajero. Claro. Yo, por ejemplo, la mía es de platino. No me diga. Ah, qué bien, ¿eh? Porque saqué lo máximo, lo all inclusive que le dije. Sí. Pero después está la tarjeta... Sí, yo tengo la mía de anchoa. Ah, bueno, señor. Es para ver a qué sector puede acceder. Es para entrar y salir del camarote. Si no, no puede salir. Claro. Ahora, cuidado, porque hay mucha gente que habla distintos idiomas. Sí. Y hay muchas confusiones con la tarjeta. Y por ahí se te mete cualquiera en el camarote. ¿Ah, sí? Sí. Sobre todo a la noche que hay fiestas y discotecas. Y andan todos medio mamados y vuelven al camarote equivocado. Sí. Yo volví una vez, me acuerdo. Y encima están medio oscuros los pasillos. Claro. Mm. Y yo volví también. La fiesta carioca. Venía, incluso me acuerdo como si fuera hoy. Sí. Sí. Con un collar de flores. Ah, sí. No, todavía lo tengo por ahí. Bueno, no importa eso. No importa. Entonces me equivoqué. Entró en el pasillo oscuro. En un pasillo oscuro abrí un camarote. Se abrió. Entré y me acosté. Había un bulto ahí en la cama. Pensé humano. Pensé que era mi señora esposa. Sí, por supuesto. Que es justamente una especie de... Bueno, sí. Ni se atrevo a hablar mal de mi señora. No, señor, usted está hablando. Pero un bulto humano era su cosa. Sí. Y entonces me acosté. Se metió dentro de la cama matrimonial. Y por ahí como a la hora, sí. Yo estaba durmiendo. Sí, claro, ya descansando. Y me despierto, alguien que entra en el camarote, un japonés. Bueno, que abre la puerta al camarote, entra un japonés. Abrió la puerta y entró el japonés y se acostó a mi lado. ¿Pero qué? ¿Eran tres en la cama? Pero un intruso, claro. Señor. ¿Y cómo? Y el japonés inmediatamente me tomó por la cintura y me dijo, arigato. Bueno. Por lo menos era amigable. Sí, pero entonces que se equivocó el japonés. Se equivocó. Y entonces miré a la persona que creí que era mi señora esposa. Sí. Y le iba a decir, ¿qué hace? Sí. ¿De dónde lo sacaste a este japonés? Sí. Y resultó ser que no, ahí me di cuenta que no era mi señora esposa. ¿Por qué? Sino una japonesa. ¿Pero que se metió usted en la cama de ellos? Se confundió el camarote. Sí. ¿Y qué hizo? ¿Cómo que hice? Y pidió perdón. No. En la oscuridad. Le transmitía. ¿Cómo transmitía? Y cuando el japonés me agarraba la cintura, yo le agarraba la cintura a la japonesa y la japonesa le contestaba en japonés. ¿Qué sé yo lo que decía? Bueno, seguramente me agarraba así y decía, taka, kusumaraka, kusumaraka, kusu. Y la otra se llama Hiroshima. Bueno, Hiroshima. Habrá aprendido el idioma relacionando la acción. Hiroyuki Akutagawa, gritaba. Sí. Pero escúcheme, usted. Rashomon, Rashomon. Quedó en el medio. Yo quedé en el medio y cuando ella le contestaba, yo lo tocaba al japonés. Sí. Y le decía, Rashomon, Rashomon. Pero qué peligroso. No, porque... peligroso, porque sí, al final no aguanté más. Y no. El japonés estaba poniendo. ¿Vio cómo es el japonés? Sí. No sé cómo es el japonés. Bueno. Le dijo algo que a mí me pareció que no sabía si tomarlo como una amenaza o como una advertencia. No. Sí, bueno. Pero, sí, y usted estaba en el medio. Kyoto no suke, no suke. Sí. Kyoto no suke, no suke. Kyoto no suke, no suke. Que no suke, que no suke. Repitió dos veces lo mismo. Le digo, un momento. ¿En español? Sí. Abrieron los ojos tanto como pudieron los japoneses. Sí, bueno, sí. Y no se sorprende. Entonces empecé a expresarme. ¿De qué forma? Por gestos. ¿Y qué? Le dije que, bueno, que había sido un lamentable error. Sí. Y que, en fin, lamentaba. ¿Y de qué manera? No quería que me consideraran un objeto sexual. No, señor. Ni tampoco un sujeto sexual. No, nada, nada de ninguna de las dos cosas. Le dije en mi media lengua. Sí, sí, bueno, en castellano. En castellano, pero usando los infinitivos. ¿Cómo sería? Objeto sexual, no, no. ¿Por qué? Peor. Eso no es ningún idioma, señor. ¿Cómo que no es ningún idioma? Y está así, mal empleado, ¿no? No se acerca al japonés. Va. ¿Qué? Que me voy. Eso no está más cercano al japonés que un castellano hecho y derecho. A mí me parece que entendieron. Sí. Porque lo vieron salir. Sí, después, ¿te sabes todos los días que duró el crucero? Y claro, usted tiene que estar... Me evitaban la mirada los japoneses. ¡Y sí! Yo a veces lo miraba a propósito. Sí. ¿Y si no, se metió en la cama con ellos? Y yo le hacía así. No. Bueno, pero digo, hay que tener cuidado porque se te mete cualquiera. Como le digo, un japonés puede ser cualquiera. Es que las puertas son todas iguales de los camarotes. Son todos iguales, sí. No, las puertas de los camarotes. Señor, se tiene que acordar los números. Yo, por ejemplo... Yo para los números, discúlpeme, bueno, señor, pero... No, pero aparte son 800 camarotes, un crucero grande. Yo estoy en la 107. ¿Sí? Sí. ¿Usted cuál es? 107. 107, no... Acá figura el señor Sakayama. Sí. No, bueno. Así me dice mi novia. Ah, bueno, cuidado, ¿eh? Hay muchos peligros a lo que veo acá, ¿eh? No entre en las zonas prohibidas o reservadas a la tripulación. Bueno. Sí, hay una. Ay, porque me dijeron que yo. Soy el capitán. ¿Cómo le va? ¿Otra vez está usted acá? ¿Por qué no va a manejar? Porque estoy recorriendo todo el tiempo en el crucero. La sala de máquinas está prohibido entrar. ¿De pero acuerdo? No podemos ir a conocer porque uno quiere ver. Y... Claro, quiere ver así. No porque está... ¿Cómo le echan carbón al coso? Bueno, primero que ya es un motor completamente moderno. ¿Qué es esto? ¿Es diésel? Es híbrido. ¿Híbrido? ¿Qué? ¿Y dónde lo enchufa? Anda con soja. Ah, bueno, ese biodiesel. Sí. Y otra parte que está prohibida es la parte de la cocina. No nos gusta ver cómo cocinan los cocineros. Es algo privado. A mí me dijeron que eso es por falta de higiene, ¿eh? No, bueno. Ustedes no quieren que nosotros veamos cómo los cocineros por ahí agarran las cosas con la mano. Le quería contar, esta noche es salpicón de ave la comida. Eso con lo que cobra el salpicón de ave, no va nada, que lo que sobró ayer era pollo con papa. Estuvieron, sí, salpicón de estuvieron ave. Cazando albatros. Sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese estruendo? Atención, habla el capitán del barco, Ramón Montoya. No importa el nombre, ahora se presenta. ¿Qué quiere? Hemos tenido un pequeño desperfecto técnico en un fusible. Estamos tratando de cambiarlo a la brevedad. Bueno, un fusible es una pavada. No creo que este barco se hunda. No. La intención... El Titanic, todos decían que no se puede hundir, por eso estamos aquí, amor mío. Pues gracias, sí. Sí. Estamos trabajando ardorosamente. en este asunto y si Dios quiere, en 3 días no, estaríamos llegando a Nueva Zelanda. ¿Pero cómo 3 días a Nueva Zelanda? Si vamos a Nueva York. Pero qué raro eso. Sí, qué raro es Nueva Zelanda. No sé, pero... No tengo más informaciones, hasta luego. Mañana otro parte. ¿Pero cómo mañana? ¿Qué es un parte médico? ¡Pánico, pánico, pánico! Pero un fusible lo arregla, tiene un electricista. ¿Hay electricista? Está viniendo un electricista en una lancha en este momento. No, no. Salió de Isla Margarita hace 4 horas. Pero de Isla Margarita a Nueva Zelanda va a tardar un montón. Pero tenemos, sí, para alegría de toda la concurrencia, esta noche es la fiesta del descontrol. Sí, después de San Picoteado. Tenemos miedo. Pará, yo voy a hablar con el capitán. Pero cuidado, tenés cuidado, porque vos te ponés muy nervioso. Me parece que no nos está diciendo toda la verdad este hombre. Cuidado, ¿eh? Capitán Montoya. ¿Prefiere que hable por el parlante o no, no. Estoy acá en su camarote. Por favor. Bueno, estamos... Con mi esposa estamos un poquito asustados. Sí, sí. Pero no hay nada de qué temer. Tenemos la suerte de estar en uno de los cruceros más modernos del mundo. Sí, bueno, pero un vendedor me dijo que habían chocado contra un iceberg o algo así. No es un iceberg, es una formación de hielo. Sí. Pero qué raro en Isla Margarita, raro, ¿no? Sí, Isla Margarita. Margarita, un iceberg. Debe ser una gaseosa. ¿Quieren que les dé una prueba de que estamos perfectamente bien y todo controlado? Sí. La orquesta está tocando. Los músicos siguen tocando. ¿Pero qué pasó? La gente que se arroja al mar, ¿está practicando natación? No, porque tenemos una pequeña avería en todo lo que es la planta baja y primer piso. Pero no era un fusible. En todo lo que es la planta baja y primer piso. Pero queda segundo piso y tercer piso. Capitán, mire. Si va a haber un naufragio, ¿cómo lo podemos arreglar? Fíjese. ¿100 pesos? Sí. Pero argentinos. Sí. Cuidado, agárrelo rápido. Sí. Mire cómo va bajando. Sí. No, bueno. 90, 80, 70. Le digo que... Ni para la parte baja de la pileta tenemos. Porque usted no puede evitar este naufragio, porque estoy con mi esposa. Sería realmente un inconveniente muy grave. Me estoy poniendo muy nerviosa, ¿eh? Momentito, señora. Estoy hablando con el capitán. Momentito, señora. Sí. Este barco fue testeado fuera del agua con todas las pruebas posibles. Pero fuera del agua. Y pero bueno, claro. Pues fuera del agua. Lo tienen que probar en el mar. Es la primera vez que lo estamos probando. Bueno. Voy a seguir un momento con la lectura de este informe. Cualquier cosa nos avisa, señor capitán. Entonces, no entre, incluso no entre a los camarotes de la tripulación. No se puede. No. Dice, no cuelgue toallas y ropa en los balcones y en las barandillas. Es horrible. Señor, te lava la ropa y la cuelga ahí. Sí. ¿Y dónde la cuelga? Tengo entendido que hay secarropas y todo eso en la sección de lavaderos. Sí, dice, no se puede colgar. Queda feo, usted debe venir un crucero así. Un calzoncillo colgado. Y un calzoncillo colgado, la sábana. Todo. Es horrible. Hincha de Racing que cuelga la bandera, que salieron campeones y así. Está prohibido jugar con cometas. Sí. ¿Con quiénes? No, los barriletes, señor. Dice, la gente, cuando sopla el viento, que siempre, puede aprovechar para jugar con un cometa. Prohibido. Sí, prohibido. Prohibido. Porque igual sabe que también está prohibido cualquier objeto hinchable. Sí. Por ejemplo, un servidor. No, señor. Todo lo que se infle. Todo lo que usted... Un globo, por ejemplo. Claro. ¿Y por qué están prohibidos los globos, señor capitán Montoya? Porque esto puede agarrarle un niño, un globo, y de repente tirarse al mar creyendo que es una boya. No, señor. Pero es niño, no es imbécil. No tengo tiempo para atenderlo, tengo un montón de problemas. No, bueno. ¿Qué problema tiene? Sí, pero ¿qué problema? ¿Qué problema? ¿Es verdad el rumor que está corriendo? Hay un rumor de que nos estamos hundiendo. Sí. Atención que tengo que hablar al barco. que atención en la segunda planta que está en este momento con un metro de agua. Si ven pasar el contrabajo del contrabajista flotando, devolverlo a la sala de música. No, por favor, señor. No, no nos engaña más, señor no, capitán. No, por favor. ¿Y el fusible lo arreglaron? Sí, pero hubo una serie, una sucesión en cadena de problemas. Bueno, sí. Ahora señor no anda capitán, ¿qué son esos botes llenos de gente alrededor del barco? ¿Qué gente que está huyendo? ¿Son nativos que se asoman a saludarnos? Sí, pero tienen uniforme de la tripulación. Sí, yo soy incluso el hay uno donde está la orquesta. Yo soy el capitán, yo no puedo impedir. Esto no es una cárcel, esto es un crucero. Sí, Montoya, pero... El que quiere ir, se puede ir, pero yo me tengo que quedar. ¿Pero a dónde nos vamos a ir si el barco se está hundiendo? Dígalo. ¿Técnicamente? No, dígalo. Técnicamente el barco está perdiendo flotación. ¿Ven esas burbujas? Sí. Es agua. Entonces es verdad que nos estamos... Se terminó nuestra luna de miel. Vamos a ver el asunto del crucero. Ah, sí, sí. Si, si usted me acompaña. Yo soy el capitán. Su supuesto. Carácter de capitán. Sí, sí, sí. Y a ver si están todos los botes disponibles para todos los, para toda la gente. Sí, sí, sí. A mí me parece que solamente para primera clase. Bueno, señor, pero vamos a ver si están. Son dos minutos y estamos nuevamente. Bueno, ahí. Muy bien. Apúrese, ¿eh? Apúrese, no tarde. Por favor, mucho. Información, actualidad, opinión, entrevistas, cultura, espectáculos, deportes, música, servicios. AM 750. Lo esencial, hecho radio. 750. Una señal. Temporada Verano 2020. Terrenal de Mauricio Cartún en su séptimo año de éxito. El clásico de teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero todos los viernes y sábados 20 horas en el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Atención, disculpen que aparezcamos así bueno. De improviso. Hemos sorprendido a los oyentes por atrás. Sí. Pero tenemos que anunciar que se reanudan las audiciones con público de La Venganza Será Terrible. Sí, señor. Finalmente comenzó el año 2020. ¿Sí? Así entonces. Es. Parecía que no iba a comenzar nunca. Sí. Atención porque hay también cambios y renovaciones en el programa. ¿Eh? Muchísimos cambios, sí, como sí. Lo habrán notado. Como lo habrán notado, estamos siempre los mismos giles. Señores, el día jueves 6 de febrero sí. Estaremos... en el Caras y Caretas, lo mismo que el viernes 7. Venezuela, a partir sí. De allí continúan los sí. Programas en vivo claro. De La Venganza según el régimen al cual ya están todos ustedes acostumbrados. Pero lo importante es ir al primero del año. Sí. Es como diferente a todos. Sí, la verdad que... Mire cómo se me pone el pelo. Porque uno puede decir, ¿saben qué? Yo... Estuve sí. En el primer programa del año 2020 de La Venganza Será Terrible. Es el programa inaugural del año. Exacto, señor. Y es a las 8 de la noche, ahí en la calle Venezuela 330. Que y como siempre la entrada es gratis. Sí, sí. Y ha sido congelada la gratuidad de la entrada. Bueno, entonces, el jueves 6 de febrero, arranca la temporada 2020 de La Venganza Será Terrible con público en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Bueno, permiso. ¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. Ahora que estamos solos, vamos a hablar de las brujas de Bayona. Bien, vamos a ubicarnos entonces en Bayona, que es una comuna al suroeste de Francia. Es una zona vasca, digamos, pero del lado francés. Este lugar, además de ser muy lindo, es famoso por un invento. A lo largo de los conflictos sucesivos que agitaron los campos franceses en el siglo XVII, los agricultores de Bayona se encontraron ahí en una guerra cortos de pólvora y de proyectiles. Entonces metieron los cuchillos de caza en los cañones de las escopetas e hicieron unas lanzas improvisadas que se llamarían a partir de entonces bayonetas. ¡Qué bien! En cambio, no proviene de ahí la bayonesa. El historiador Michelet cuenta una historia que tuvo lugar a principios del siglo XVII en aquella región, más precisamente en un pueblito muy pequeño llamado La Borde. Por esos tiempos no estaban muy definidas las fronteras del País Vasco. Los vascos franceses no tenían más obligación, vaya, qué obligación, con el rey de Francia que la de servirlo en sus ejércitos. Al primer toque de tambor debían armar 2.000 hombres y enviarlos a París. El clero en aquel lugar no pesaba mucho y perseguía poco a los brujos, ya que el propio clero era un poco brujo. Los frailes no eran muy disciplinados, participaban en los bailongos, llevaban espada y tenían sacristanas que la mayor parte de las veces eran también sus concubinas. Los vascos de Bayona eran hombres de mentalidad aventurera, navegantes, se lanzaban en masa a las colonias de Enrique IV, mayormente al Imperio del Canadá, dejando a sus mujeres entregadas a Dios o al diablo. Ellas tenían por costumbre reunirse en los cementerios, que no eran lugares sombríos. Por el contrario, muchas veces se hacían fiestas en aquellos cementerios. Y en esas fiestas, por ahí cada tanto se mandaban un aquelarre. Pero el aquelarre era medio de grupo, ¿no? En realidad, Michelet dice que casi todas las mujeres de la vascuña francesa eran brujas. Pero era una brujería débil, no demasiado entusiasta. Y los aquelarres eran bailongos en los que todos, incluso los nobles, se divertían. Se pedían hechizos allí, se vendían filtros amorosos, como si fuera un mercado nocturno. En algún caso, las brujas de aquella región te podían meter un poco de terror, porque algunos creían que cuando se enfermaban creían que eran las brujas, y se creían castigados porque le agarraban ataques de algo. Incluso algunos se creían poseídos y empezaban a ladrar como perros. Pero la gente no les hacía mucho caso, los echaban nomás. ¡Camine! Bueno, hubo un magistrado, asesor criminal de Bayona, que permitió que en su castillo se celebrara una de esos fiestones aquelarre. Era el señor de Saint-Pé. Dice la crónica, que el tipo bebió tanto que se imaginó que una bruja le había chupado la sangre. Y entonces se fue a Burdeos llegó al Parlamento y delató a toda la compañía y obtuvo del rey Enrique IV que mandara a dos miembros del Parlamento, llamado el señor d'Espagnier y Pierre de Lancré, y fueron comisionados para ir a investigar y a juzgar a los brujos que armaban aquellos jolgorios. Este señor Pierre de Lancré era un jurista, alto funcionario francés, miembro del Consejo de Estado, como hemos dicho. Bien, cuando llegaron ahí con el otro, el de España, fueron a visitar el lugar y sucedieron cosas terribles. En general era medio peligroso hacer una investigación en medio de una población que disfrutaba de sus ritos, de sus costumbres. Y el otro peligro eran los frailes, muchos de los cuales eran permisivos con esas costumbres, y a quienes los comisionados laicos debían juzgar pese a la oposición del clero. Cuando los jueces, Espagnier y de Lancre, llegaron, muchos se escaparon a la montaña y otros se quedaron y dijeron que ahí no iban a quemar a nadie, que eran los jueces los que iban a ser quemados, medio los amenazaron. Las mujeres citadas a la primera audiencia se asustaron muy poco, algunas se dormían y nadie dio ningún testimonio en contra. Todas las mujeres y todos los hombres de la región eran leales entre sí y no iban a permitir que dos funcionarios venidos de París destruyeran su equilibrio y sus costumbres. Pero eso duró poco. Una sola traición vino a poner en peligro a todos. Una muchacha de 17 años, llamada Margarita y conocida como la Murguí, se asustó y denunció a las compañeras. Habló de encuentros orgiásticos y de reuniones lascivas con Satanás. Dice el historiador que la Murguí dio detalles impúdicos, a veces ciertos, pero la mayoría de las veces inventados. Explica Michelet, que es un gran historiador francés, que los jueces le creyeron a la Murguí por dos motivos. Primero, porque les convenía encontrar culpables, y segundo, porque la Murguí era hermosa. ¿Cómo no creer? De Lancre y d'Espagnier confiaron a esta muchacha el cargo de buscar en el cuerpo de los hombres y de las mujeres la marca de Satán. ¿Qué es la marca de Satán? Es un lugar que elige el diablo, te pone una marquita, y en esa marca no te duele. Por más que te claven una aguja al rojo vivo, no te duele, y entonces uno está seguro, esto es científico, ¿no? Uno está seguro de que es la marca de Satán. Bueno, por ahí cuando la Murguía encontraba alguna supuesta marca, le alcahueteaba a los magistrados y encerraban a los acusados. Lo curioso de este asunto fue que la confabulación terminó por destrozarse. Las mujeres supuestamente marcadas denunciaban a otras, se multiplicaron las confesiones, se señalaban jefes, frailes alegres, sitios de reunión, se hacía hablar a los niños que hablaban de otras madres. De Lancre aseguraba que un testigo de 8 años ya era suficiente y respetable. Se explica que lo que creyó averiguar de Lancre lo tuvo de declaraciones de niños, de viejos y de adultos sometidos a tortura. Además, el de Lancre no entendía el idioma vasco, como nadie, que en realidad nadie lo entiende, y a veces transcribía mal los nombres, y todo lo que decían le parecía que eran acusaciones. Así que bueno, de Lancre y Espagnier llegaron a la conclusión de que en aquel pueblo de Labor había más de 3.000 personas que llevaban la marca de la brujería. Los cruces acusatorios fueron tantos, aquí el punto central, que debía quemarse a todos los habitantes del pueblo. Y esto ocurrió en agosto de 1609. Los magistrados elevaron su informe al rey y al papa Paulo V. El rey era Enrique IV. Y este incluía una pregunta al informe, que es cómo quemar a todo un pueblo. Y se hizo una reunión con el rey, varios doctores de España, no veo por qué no de Francia, y el papa. Y se decidió dar marcha atrás, pero no mucho. se respondió a los magistrados que no se quemaría más que a los obstinados. Ah, fenómeno, dijeron. Aquellos que persistían en negar y los que confesaran serían puestos en libertad. Bueno, al final quedaron 900 obstinados. Bueno, después de aquella masacre, y los mataron. El de Lancre escribió un libro después. Michelet, horrorizado, dice: se siente en su lectura la dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro. Repito esta frase porque es aplicable a muchos momentos de la historia. La dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro. Cierra esta historia Michelet diciendo que este asunto y muchos de este orden no fue hijo de crisis religiosa ni de disputa ideológica, sino de la pronunciada estupidez de algunos poderosos. Solo, digamos para terminar, que poco después de cumplidas todas las sentencias a muerte, muchos marinos de Bayona, que como dijimos eran muy aventureros, regresaron. Eran los esposos y padres de centenares de muchachitos, muchachitas, mujeres y sacerdotes ajusticiados. Y dice la crónica, el regreso de las tripulaciones de marineros de su campaña en Terranova resultó un motín e hizo temer a las autoridades por una posible rebelión, por lo cual se vieron obligados a retirar del pueblo a Delancre de sus funciones y hacerlo regresar a esconderse en París. Hoy, por suerte, ya no hay casa de brujas. Pero por las dudas, conviene hacerse amigo del comisario, por si a uno le encuentran la marca del diablo. En ese caso, basta con acercarse al funcionario amigo y decirle, por favor, sálvame. It started all so well. They say we made a perfect heaven. I clothe myself in your glory and your love. How I love you. How I cry. Tears of care and loyalty. We're nothing but a shame, it seems. Years that I believed that I love you till I die. Save me, save me, save me. Can't face this life alone. A soul for sailing. I have no heart and cold inside. I have no real intent. Save me, save me, save me. I can't face this life alone. Save me. ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Una señal. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Luis, señores. Sí, en San Luis. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me dieron el primer beso. Ah. Ay, ¿cómo estás? Atención, porque es una sección muy romántica esta, destinada a aconsejar a los jóvenes borregos que escuchan este programa acerca de cómo deben comportarse ante el primer beso. Sí. O sea, tienen que ser personas que todavía no han sentido. Claro, claro. Discúlpeme, que mire cómo se me ponen los pelos. Sí, sí, bueno. De la nariz. El primer beso es prácticamente una cosa irrepetible y que uno... Es un hito. Sí. Consejos para el primer beso. Tiene que ser algo espontáneo y sencillo, ¿eh? Béseme sencillo nomás. Sí. Quizá tu primer beso debe ser algo espontáneo y sencillo, lo digo de nuevo. Sí, sí. Que te salga del corazón, y hacerlo con una pareja que realmente te guste. Sí, lo único que falta es que uno vaya a elegir uno que no le guste. Sí, bueno. Para dar el primer beso. Pero, bueno, si no es posible, al menos que no te desagrade del todo. Claro. Y si tampoco es posible, bueno... También tiene que ser el momento oportuno. Sí, esto es algo... Es mejor que sea algo en el momento justo y no muy forzado el beso. Claro, lo principal es el timing. Sí, sí. Que usted tiene... Usted lo tiene que sentir. ¿Qué? Tiene que sentir una voz interna... Que le diga... Que le diga... Ahora. Ahora. No. ¿Cómo son las voces internas? Finitas, ¿no? Sí, bueno, cada uno tiene la voz interna que puede. Generalmente hay un momento en la charla donde los ojos se encuentran, donde la cercanía de las caras se va dando. ¿Está muy cerca? Y donde en un momento queda un silencio que es para el beso. Sí, pero mire, si justo en el silencio ella escucha la voz interna suya. Sí, ¿y qué dice? ¡Ahora! ¿Qué? Y se lo... ¿Qué querés? ¿Qué ahora? No. ¿Y qué pasa si los dos tienen anteojos, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver? No, señor, se pueden besar. Por favor. Y que no. Se golpean. Yo nunca vi besarse dos de anteojos. Sí, señor. Por favor. Creo que no se puede. Para sí, mí. Señor. Dice, no tengas prisa. La vida es muy larga. Mentira. Es mejor hacerlo con la persona que te gusta, insiste. Sí. Y en el momento oportuno. Algunos jovenzuelos, ¿qué tal?, que se dieron mucha prisa en besar, tuvieron que dejar pasar muchos años para descubrir un verdadero beso. ¿Años? Años, sí, sí, porque besaron a la persona inadecuada. Equivocada, entonces no hay el brainstorming. No es brainstorming eso, señor. Bueno. Claro, lo besaron mal. Sí. Y después le quedó como asco. Claro, sí. Quedó mal besado. Claro, el mal besado. El mal besado, tremendo. Mal carácter. No hagas experimentos. No los necesitas. ¿Experimento cómo? Bueno, no, pero bueno. Por ejemplo. Con un frasco, ¿cómo va a ser? Ponerte caramelo mumú en la boca. No, vio que se practica, y esto de verdad, los actores de las telenovelas... Yo practicaba con el espejo. Buenas claro, tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Usted es actor de telenovela? Sí. Bueno, porque vio que con la propia mano, como los radioteatros... Sí, los hacen el ruido. Hacen el ruido. Claro. ¿Pero qué está tomando mate eso? No hay bueno, de eso. Yo soy técnico de sonido en Canal 11, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo le va? Y yo cuando se dan un beso... No, eso es un árbol. Está sobreactuado eso. Sí, eso me dijeron. Sí, sí. Entonces. No estés obsesionado con tu primer beso. Sí, sí, sí, es verdad. Es mejor que emplees tus energías en crear momentos, sentimientos, conversaciones románticas, complicidad. ¿Cómo sería complicidad? ¿Vamos a saltar un banco? No. Complicidad es así. Estamos los dos solos. No se detenga. No nos ve nadie ahora. ¿Usted es una señora? Sí. ¿No se dio cuenta? No, sí, sí, por eso. Pero, lo pregunto. Soy un poco robusta, pero soy una mujer. Sí, sí. Estamos solos en este lugar, nadie nos ve. Es un momento único. Que puede ser sellado. ¿Sellado? Sí, yo siempre cuando estoy así con una mujer, chao. ¿Chao qué? Le estoy saludando. No, por favor, señor, estamos en un informe. Estamos en un informe. No, le meto un primer beso. Sí. Para romper el hielo. Claro. Bueno, pero tiene que ser como dice la señora. Sí. Yo cuando veo que una chica está sola conmigo, primer beso. No, bueno, no es. Y además no es el primero, porque. ¿Cómo no? ¿Y qué? ¿Cuántas veces? No, qué sé yo, muchas veces. Ya no se puede. Nadie se acuerda, en realidad. Pasada cierta edad. Sí. ¿Siete? ¿Cuál era mi primer beso? Y se acuerda de 3 o 4. Yo sí me acuerdo, ¿eh? ¿Usted se acuerda? Lo tengo grabado. Ah, no me diga. ¿Dónde? Ah, ahí. Ahí. Ahí se lo dieron. Ah, ese fue el primero, claro. Claro, el primero se lo dan ahí. Bueno, señor. Es usted. No actúes como si el primer beso fuera la meta. Claro. ¿Eh? La meta. Ah. Sí. Y uno se había hecho ilusiones, ¿verdad? Claro. Besar es cosa de 2. Sí. A lo sumo 3. No. Es de 2. No puede besar uno y el otro. El otro no. No está concentra tu atención en la persona que estás besando. No mira, besas a uno y miras a otra. No, claro. Y la tipa te dice, ¿a quién estás mirando, Bueno, no conviene mirar, y esto se lo pregunto a usted como actor de telenovela, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? En el momento del beso, sí, cuando ya se establece contacto, o faltando un centímetro para el contacto, sí, ¿cierra los ojos o los deja abiertos? No, yo ahora los cierro, porque antes que lo dejaba abierto, me ponía visco. Claro. Y un día estaba besando a una actriz. Sí, sí. Y este... Siga. Sí. Estaba besando una actriz y vino un vientito. Sí. Cuidado, claro. Y me quedé visco. No, bueno. ¿Sabe los trabajos que perdí? Y sí, porque el galán visco. Hablaban de las telenovelas por visco. Claro, pero el galán visco no existe. No, la telenovela. Ay, desde que te vi te amo. Así de... A vos y a tu hermana, le dice usted. Bueno, no te muestres... Ah, puede ser que tú hayas besado mucho y tu pareja no. Sí, esto es posible. ¿Qué hacer en ese momento? Claro, más cuando hay diferencias de edad. De repente el hombre es mayor y la chica es menor. Claro. Entonces, ¿y qué les que dices? No, sacate el chicle. En vez de mostrarte prepotente, si ese es el caso. Porque alguno dice, bueno, yo ya besé muchas veces, con ninguna, No. Es mucho mejor que seas tierno, comprensivo, paciente, delicado, todo así. Sí. Si para los dos es el primer beso, eso es lo mejor, pero nunca pasa. Pero además no eso lo pasa sabe. Por ahí en la escuela, en la escuela primaria. Tiene que ser muy, muy joven. Pero no lo saben, le miente el otro. No os preocupéis en hacerlo bien. No, la primera vez puede ser mal. Así a la criolla. Sí, bueno, sí. Y si juntáis los labios, aunque sea brevemente, ya está. Sí, lo importante es no soplar. Bueno, ¿sabes? Es una muñeca inflable. Tampoco aspirar, porque se le inflan los cachetes al otro. Sí. Usted por trompetista, bueno, ¿no dice? No. Los besos de aquí trompetista. Aquí contamos una vez la historia de los chinos, que cuando inventaron la pólvora no sabían en qué usarla. Entonces se la ponían en la boca para besar. ¿En serio? Sí. ¿Y los resultados? Cada tanto le explotaban. Claro, sí. Le explotaba el beso, ¿no? Sí. Bien. Preparativos para el beso. A ver. Si estás en una primera cita y se va a producir el primer beso, quizá, bueno, te convenga tener un aliento fresco. Sí. Uno va más seguro. Sí. Si tiene un aliento fresco que si tiene un aliento de dragón. A mí me gustan muchísimo los hombres que tienen aliento como a menta. Claro. ¿A usted le gustan todos los hombres con aliento a menta? Pero sí, preferentemente. Mentolados. Es mejor si te has humedecido o suavizado tus labios. Ah, sí. Pero no dejes que esos preparativos te pongan nervioso. Por ahí viene la tipa a besarte y vos estás ahí... Con una esponja. Ahí. No, se pillan un momento, decís. No. Si no encuentras el momento adecuado para besar, no pasa nada. Ya vendrá. Sí, bueno, pero... Yo soy muy ansioso. Es como el goleador. Bueno. Es como el goleador que del equipo. Está en el área. Y sí, no fue, será la próxima. No te empeñes en dar un beso largo... Claro. Sí. O complejo. ¿Cómo sería un beso complejo? Sí, sí. Con matices distintos, tempos. Así. El beso complejo... Sacando la cabeza por entre las piernas. No, el beso complejo no implica solamente la boca, sino mandíbula... maxilar superior, inferior... Sí, sí. Dentadura... Bueno. Los primeros besos, si son breves... saben mejor. Sí, sí. Aunque siempre será lo que pida el momento y la pareja. Incluso conviene. Sí, sí. Decirle, ¿cómo lo querés? No, bueno. No es un helado, señor. No. Lo querés largo, complejo. ¿Pero qué? No, bueno. Bañado de chocolate. Un primer beso sencillo y breve en el momento preciso. Eso es una bomba. Ah, será perfecto. Perfecto, perfecto. Okay. Sí, e inolvidable. Sí, sí. Hablar, mirar, tocar, besar. Habla, gánate la confianza de tu pareja, hacela reír, y cuando se está riendo, sí, riendo. Ahí le metes un beso. No, pero espera que termine. A mí me gustan muchísimo los besos de sorpresa. Sí, el beso robado. Sí, sí. ¿Cómo se hace? ¿Y cómo le gusta a usted? Ese que le dice, mira para allá, y cuando vuelve... No, abrí los ojos... Claro. O al revés, no sé cómo es. Claro, bueno, hay distintas maneras, pero hay que saber. Yo soy, ¿no?, muy romántica, sí. Y me gusta muchísimo el beso de sorpresa, que yo esté distraída. Ah, ¿y le gusta que venga su galán, sí, que venga por atrás o por adelante? No, el beso... Debí formularlo en el orden inverso. Siempre el beso me gusta por adelante. Claro. Sí, no, el beso sí, pero decimos... ¿Sabe qué pasa? No, señor, si viene él por adelante. Bueno, no, pero es que por adelante no hay sorpresa. Bueno, sí, pero... A mí usted debe sorprender porque usted viene sigilosamente. No, a mí me da miedo. Está en la parada de colectivo, supóngase. Bueno. No, bueno, y viene el hombre de su vida. Sí, sí, pero... Usted sabrá cuál es. Sí, bueno, pero yo no... Bueno, no. Y el tipo viene de atrás despacito... La toma un poco por el cogote. No me gusta, no me gusta. Es un asalto. La da vuelta así y la besa. No me gusta. Y le dice, ¿por acá pasa el 44? No me gusta. No me gusta, me gusta verlo. Pero qué aliento a menta que tenía el chorro. Eso caramelo de mentón me duerme la cara. Y si no hay caramelo, aunque sea unas hojas de eucalipto. Eucalipto, usted arranca por ahí. Van caminando los dos de la mano, cuando ve una hoja más o menos. Sí, se la refriega. Se la masca. Ah, sí. Se la masca. Bueno, después la escupe, no se la come. No, claro, por supuesto. Cuando ella está mirando, dice, mirá las estrellas, qué hermosa, y escupe. Bueno, no dejan de ser instrucciones también. Dice, mejora tus besos. Tienes todo el tiempo del mundo para practicar. Aprender a besar es una cuestión de práctica, sí, y de técnica. Yo creo que hay gente que besa, que los besos son muy fuertes, incluso duelen en la dentadura. Son como esos que te dan la mano fuerte. Sí, sí. Y otros que son ya muy flojos. Demasiado. Son como esos que dan la mano floja. Sí. Tiene que estar ni una cosa ni otra. Claro. ¿Y qué pasa si usted está besando a su novia? Usted tiene 15 años, su novia también, todo así, son muy, sí, muy, sí, jóvenes. Sí. Primeros besos. Y lo sorprende el viejo. Usted está eso viéndose con una chiquilina polaca. Sí, ¿polaca? Sí, porque el padre es polaco. Ah, bueno, está bien, sí, no importa. Tiene una escopeta que cuando se enoja... Sí. Tira tiros al aire. Bueno, ya arrancamos del peor de los suegros. Entonces le está dando un beso. ¿Quién viene? El polaco. El polaco. ¿Y qué dice? Dice, ¿qué es esta? ¡La escopeta! Por favor. Primero que no habla bien. Bueno, No, no, señor, no se confunda, ¿eh? Yo soy compañero de su hija del secundario. ¡Ah, la besó! No, no, no, no. Le estaba diciendo una cosa al oído, un secreto. ¡Ese no oído! ¡No me besó, padre! ¡Calla boca! ¡No me besó, padre! Yo le voy a encerrar pies a fondo. Compañero mío. Me presento... Unidad básica. Sí. Me presento, soy el compañero de su hija. Estábamos estudiando recién el tema de... ¡Escopeta, pum! Padre muy riguroso. ¿Tú también hablas así, hija? Sí. ¿O hace burla, padre tuyo? No. Padre mío. ¡Haga burla, no! ¡No! Padre mío, polaco, hija, soy. Pero hay que hablar más, yo soy. No, hija. Peor. Polaco tiene hija, habla castellana bien. Es avergüenza de padre, no padre avergüenza hija. Hija habla bien, más o menos castellano. Hija, pretexto saber castellano, besa, unidad básica. No. Mire, maestro... la verdad que estábamos conversando, yo ya me estoy retirando. No fue un beso. Corra, mi... corra, que yo tira con escopeta. ¡No vayas! ¡No vayas, amor mío! Y... ¿Cómo, amor mío? De apellido, Rubén, amor mío. Apellido castellano. ¡Ah, Rubén, amor mío! Mejor poeta, gusta más me. ¡No, Rubén Dario! Margarito, está linda la mar. Viendo que está con la escopeta. Juventud, divina tesora. Ya te vas para no volver. Si usted quiere llorar, no llora. Y a veces llora. Sin querer. Bueno, poeta. Rubén, amor mío. Darío. Ah, Darío. Darío. No, Darío poeta. Ah. Amor mío, Rubén. Ah, Rubén. Darío. Yo quería aclararle, solo somos amigos, compañeros de la secundaria, y prácticamente nuestra relación es de amistad. Así que yo ya me estoy yendo, ¿eh? Chao. Rubén, amor mío. Sí. No vas a calle. Quedar a casa. Conmigo. Encontré solución. Casamienta. Casamienta, Rubén, amor mío. Sí. Rubén, amor mío, acepta por esposa a hija mía por acá. Contestar lunes. Bueno, mientras tanto, sí. Los tres hagamos una pausa. A la festeja. Sí. A la pausa. Pausa. Bien. Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos tu señor. Somos AM 750. 750. Una señal. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Atención, les quiero comunicar que nuestro amigo Pompeyo Oliver está en Mar del Plata con trastorno, que es un culebrón metafísico, según dice. Sí. ¿No? Y en realidad es una versión original de la obra de Florencio Sánchez que se llama El Pasado. Esto va a estar en el auditorium de Mar del Plata los miércoles y los jueves de febrero a las 9:30 p.m. Teatro Auditorium de Mar del Plata, la sala Pairó, 9:30 p.m. los miércoles y los jueves, Trastorno, con Pompeyo Audiver, una obra fantástica. ¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Luis. Y ya llega a la sala 1 del carril de la ciudad de San Luis nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Lucrecia López Sanz, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Aletoria. Bueno, Laura pide un tema de Charly García. ¿Cuál? Ah, ¿cuál pide? Pide Nos Siguen Pegando Abajo. Nos Siguen Pegando allí abajo. Bueno, Difícil, ¿eh? Muy. Bueno. Todo el tiempo no vuelven a golpear, nos siguen pegando A ver, maestro, para Mónica de aquí de la ciudad de San Luis le piden Los Ejes de Mi Carreta. Ah, mire, el mismo género. Porque no engraso los ejes me saben abandonar. Porque no encarazo los ejes, me saben abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero encarazar? Demasiado aburrido seguir y seguir en la huesa. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huesa. Andar y andar los caminos sin nada que no entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca lo voy a engrasar. Muy bien, maestro. Alejandra pide de los Beatles el tema Love Me Do. Ah, eso va con armónica. Sí, si me permite, la tengo acá en el bolsillo. Por favor. Esto va con percusión. ¿Esa era la que no encontraba? Por favor. Sí, no, esa es otra, todavía no la encuentro. Tengo maracas o panderetas. Panderetas. Panderetas. Pandero. Vamos. Un, dos, tres, y... Love me do, won't love me do. Bueno, a ver, hay muchos pedidos hoy para... Julio pide The Look. ¿Qué es The Look? The Look. ¿Qué es The Look? Es de... Ella tiene un look. Pero The Look que es de Roxette. Ya no es serio. Ya. Claro. Bueno, ¿y qué fue serio hasta ahora? Pero bueno. Bueno, está bien. ¿Vamos a la fusión? Vamos. Sí. ¿Maraca o...? Pandereta. El todo pandereta. Tiempo 2, tiempo 4. Oh, no, was a quitter, just like a raindrop. She's got the look, heavenly bound. She's got the number when she's bringing me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look, she's got the look, she's got the look, she's got the look, she's got the look. What in the world can make a fine girl turn blue? When everything I ever do, I do for you. And it goes la la la la, she's got the look. To the two on the slope of this guy, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Hey! Soaring in the van, moving like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What's the world can make it from a girl to move? Bueno, maestro, a ver, aquí para Margarita le piden la pulpera de Santa Lucía. No, pero es muy difícil. A ver si me acuerdo, la introducción es dificilísima. Era rubia y sus ojos serenos reflejaban la gloria del día y cantaba como una canaria la pulpera de Santa Lucía. Le cantó el pasador de la valle y en cuelga un son que no la quería los soldados de cuatro cuarteles. Miraban en la pulpería, le cantó el pasador más orejero con un dulce gemir de pijuela. En el patio que olía jazmines, en la reja que olía diamela, con el alma te quiero pulpera. Y algún día tendrá que servía, mientras lleguen las noches del barrio, las guitarras de Santa Lucía. La llevó un pasador de la base cuando el año 40 moría. Ya no alumbran tus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosa a cantarle vida a mi cielo. Y en la reja de la pulpería, lo los jazmines lloraban de cero. Y volvió el pastor más orejero a cantar en el patio vacío. La doliente y postrer serenata se fama el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti las guitarras de Santa Lucía. Y hace su entrada triunfal a esta sala, ¿cómo?, la dorada trompeta de Gillespie. Perfecto. Mira, aquí para el polaco le piden, no será el polaco aquel, ¿no? Pero el polaco es un amigo mío, periodista de aquí de San Luis, que está aquí presente. Está por ahí. Puede ser Días de Vini Rosa, por ejemplo. Qué linda. Es una canción de Henry Mancini. Bueno, capo. Se escucharon algunos rumores, sí, de que el indio estaba aquí en San Luis. Vino el indio. Epa. ¿Vino? ¿Eso es cierto? Sí, vamos. También. Sí, señor. Bueno, si se animan, dele. Lo sé. Estamos todos de acuerdo. Estamos casi todos de acuerdo. Bueno, vamos. ¿Listo? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que se condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. Thank you. lamentablemente vamos a tener que desalojar la sala para dar paso a otro festival. Sí. Hay un festival, estimación. Queremos agradecer a todos ustedes. Hemos venido con la ilusión de que ustedes pasaran un rato agradable, pero en realidad se esconde el secreto propósito de ser nosotros los que pasamos el rato agradable. Eso es broma. Y en el caso nuestro se ha cumplido enteramente y espero que alguno no se haya dormido. Estamos muy agradecidos, ¿eh?, por los que han venido, por los que nos han saludado en la puerta, en la calle e incluso en la vereda. Muchas gracias a todos. Será inolvidable para nosotros. Vamos a despedirnos con una canción avícola que marca también... ¿Avícola? Sí, avícola. Ajá. Que marca el debut como cantante de Patricio Barton. Gracias, Patricio. Gracias a ustedes. Gracias. Te respetamos mucho como cantante y casi incluso como ser humano. Muchas gracias. Bueno. ¡Pues vamos, hombre! ¡Epa! ¡Abrazas palmas, niños! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parecía una sardina en la mar. Y que la matas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. ¡Vamos, los niños, ya salgo eso! La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. Déjenla la pobrecita, déjenla que ponga 10. Upa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla. Pero ¿cuántos huevos puso esa gallina? Que ponga. Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. terminó? La venganza será terrible. Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene. Vayan a laburar. Quédate en la 750. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Y 50. En 750. Derecho a la información. Es la hora 1:52. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 62%. Temperatura 19 grados, una décima. Alberto Fernández se reúne hoy con el Papa Francisco. El encuentro con el Sumo Pontífice será a las 10:30 de la mañana en la Biblioteca del Vaticano. Al llegar a Roma, el presidente definió al líder de la Iglesia Católica como un líder moral. Significa mucho, para mí es un líder moral. Es el líder de la Iglesia Católica a la que yo pertenezco. Y para mí es también un reencuentro con la Iglesia, él lo sabe, se lo he dicho muchas veces. Por otra parte, aclaró que no discutirán sobre el proyecto de legalización del aborto, porque no es un tema que tenga que hablar con el Papa. No, de eso no tenemos cosas muy importantes que hablar con el Santo Padre, que son los problemas que tiene la Argentina centralmente hoy. Esos temas no son temas que tenemos que abordar con él, los temas que nos preocupan son los temas de la pobreza, de la marginación, la forma en que la Argentina está padeciendo, y muchos argentinos están pasando una situación de mucha crisis, y yo creo que el Santo Padre siempre ha estado preocupado por eso y también lo debe estar ahora. Dentro de la comitiva que acompaña a Alberto Fernández está el canciller Felipe Solá, quien sostuvo que el mundo comienza a tener conciencia sobre lo que ocurrió con la Argentina y su deuda. Yo creo que empieza a haber una gran conciencia en el mundo occidental en especial, de esta especie de tragedia de la deuda argentina, de la combinación de estancamiento, inflación y enorme deuda que aumenta la pobreza. Me parece que se está tomando conciencia de lo que pasó en la Argentina. El Banco Central estableció nuevas reglas para los créditos UVA. La autoridad monetaria cederá parte de sus reservas para evitar que las cuotas sufran un incremento de 26% por la inflación. De este modo, los bancos podrán utilizar el dinero que tienen inmovilizado en el Central para financiar un porcentaje de lo que deberían abonar los titulares de los créditos. Por otra parte, las entidades deberán considerar también la situación de los clientes que acrediten que el valor de la cuota supera el 35% de sus ingresos. Pelota. Boca confirmó que Alexis McAllister dejará el club. El ex delantero Marcelo Delgado, quien hoy es integrante del Consejo de Fútbol de la entidad, explicó que el pase del jugador pertenece a Brighton de Inglaterra y que el propio McAllister manifestó su intención de irse. En este sentido, Delgado aclaró que no lo van a privar de la posibilidad de jugar en la Premier League. La verdad que nosotros fuimos jugador de fútbol, y yo fui jugador de fútbol y uno entiende la situación. Nosotros, Alexis tiene contrato hasta junio. El padre, Carlos, llamó a Cassini hace 10 días más o menos, después me llamó a mí, después llamó al presidente del club para que atendamos a la gente del club de Inglaterra, donde pertenece el pase de Alexis. Así que, bueno, nosotros nos sentamos, tuvimos una charla con la gente del club, estuvimos charlando un rato largo a ver cómo estaba la situación, y bueno, hoy nos encontramos que el chico nos comunicó hoy que se quiere ir. Mucho no podemos hacer porque el pase pertenece al Brighton, claro. Y sería otra cosa si el pase sería de Boca, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos la categoría que tiene Alexis y nos gustaría contar con él y contar por varios años más, claro. Pero tampoco le podemos quitar esa posibilidad de ir. El cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 62%, temperatura 19 grados, una décima. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Thank you. Jazz en todas sus formas, jazz en todos sus estilos, jazz en todas sus variantes, todos en Jazz 750. Thank you.